con Radiográfica, también a través del Facebook de Lucas Molinari. Ahora vamos a continuar con los mensajes en un ratito. 9:15 de la mañana, le damos la bienvenida a Úrsula Marlene Asta. ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, bueno, 5 años del Ni Una Menos. Sí, 5 años de esta movilización surgida el 3 de junio del 2015 en la Argentina. Hoy es su quinta edición, aunque bueno, obviamente con diferencias, porque no se puede salir de la calle a movilizar, o por lo menos no es lo que está previsto hasta el momento. ¿Sabés qué pensaba estos días? Escuchaba distintos mensajes. Ya por el 2015, esta marcha fue cuando todavía estaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hubo un gran debate, ¿no?, en la militancia, en las organizaciones, en los sindicatos, en relación a che, ¿ir es una marcha en contra del gobierno? ¿Cómo es esto? Estuvo muy presente esa discusión, y sin embargo, último momento, el último día, incluso el mismo día, ayer escuchaba a Claudia Lázaro de Curtidores, que decía que habían definido el mismo día ir. Se definió movilizar las organizaciones, incluso del espacio, bueno, que acompañaban a Cristina Fernández de Kirchner, decidieron movilizar. Y si bien las demandas no surgen en ese momento, ni hay nada nuevo, podríamos decir, de 5 años a esta parte, en términos de demandas, sí fue un momento, digamos, un parteaguas en la Argentina sobre quizá la visibilidad o la masividad de un debate público que justamente eso, ¿no?, se llevó a la masividad y sectores que quizás jamás habrían abordado el tema, preguntado el tema, bueno, empezaron a mencionarlo, en algunos casos a querer subirse a ese tren, incluso a tener mucho quizá mayor repudio público también en las demandas del movimiento feminista, porque comenzaron a visibilizarse fuertemente, y hubo un recorrido en estos 5 años. En aquel momento, 2015, vamos a recordar que esa movilización surge en esa fecha por un femicidio. Es el femicidio de Kiara Páez, que era una chica de 14 años que tenía un embarazo de 2 meses y la mató su pareja. Ese femicidio hace que se genere esta movilización con la consigna Ni Una Menos, convocada por un grupo pequeño, podríamos decir, en un principio, pero que realmente desbordó. Y en ese desborde, a lo largo del tiempo, ya la marcha siguiente fue durante el gobierno de Macri, ya fue en el 2016. Incluso podríamos decir que todas fueron en ese periodo, exceptuando la primera y esta que está cursando en el día de hoy. Uh-huh. Y las consignas ahí, siempre permaneció, obviamente, el Ni Una Menos, pero creo que se sumó a la demanda, o por lo menos desde lo simbólico, ¿no? Creo que a esa demanda muy fuerte contra la violencia machista se le fueron sumando otras consignas que quizá tenían que ver con, bueno, ¿por qué surge la violencia? ¿Por qué hay este tipo de violencia? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, es fruto de un montón de desigualdades. Y entonces empezó. El 2017 fue muy fuerte porque un colectivo lo que armó fue ir al Banco Central de la Argentina, lo tapó todo su frente en los días previos a la marcha Ni Una Menos, y planteó vivas libres y desendeudadas nos queremos, la deuda es con nosotras, hablando de, bueno, cómo la deuda, digamos, y el sistema financiero, cómo aborda y cómo afecta a nuestras vidas, ¿no? Entonces, después hubo muchas consignas en relación a eso que tenían que ver, bueno, la deuda en el alquiler, la deuda en el almacén, la deuda en mi casa, el sostén de mi casa, no se reconoce el trabajo que hago dentro de mi casa. Hubo todo un debate de eso, y esa es una consigna que hoy permanece, Lucas, porque hoy se habla de vivas libres y desendeudadas, nos queremos de nuevo. Y lo que estoy viendo en las distintas consignas que se van subiendo a las redes sociales es que está este planteo de la deuda es con nosotras, por eso queremos el impuesto a la riqueza. Lo están planteando desde distintos sectores con algo, digamos, por eso digo que me parece que de solo el planteo vinculado a la violencia se fueron sumando distintas demandas. Bueno, obviamente también la del aborto legal, seguro y gratuito, entre otras. En este recorrido para el 2018, los sindicatos ya convocaban a esta marcha con el Desendeudadas Nos Queremos, por ejemplo. Era parte de las consignas de convocatoria. Y el año pasado, en el año 2019, quedó plasmada otra consigna que tenía que ver con la discusión de los aportes jubilatorios. El macrismo modificó el ingreso por moratoria en aquel momento a pedido del Fondo Monetario Internacional, y la movilización del 2017 tenía muy claro esto de, bueno, los aportes que nos faltan, ¿no?, para poder ingresar a la moratoria. En esta nueva fórmula se los llevó el patriarcado, decían las compañeras en la movilización. Hay un breve recorrido que me parece que señala un poco lo acontecido estos 5 años, que además fue una movilización que se exportó, que en otros países empezó a hacer. De hecho, hoy está ni una menos, Uruguay, Chile, y surgió acá en el 2015, está hoy en todos lados. Y para hoy estas son algunas de las consignas, como te comentaba, y hay algunas actividades previstas que te las cuento. Hoy a las 10:30, por ejemplo, todas las trabajadoras convocan en unidad de las distintas centrales gremiales y las trabajadoras de la economía popular también, a partir de las 10:30, a conectarse a todas las redes sociales de ellas, porque allí va a haber una actividad en unidad. A partir de las 5:00 p.m. hay distintas actividades que convoca el colectivo Ni Una Menos, donde hay participación de distintos espacios. Por ejemplo, vi que ahí van a estar de nuevo Jackie Flores de CT, o Vanessa Siley de Judiciales y Diputada. Bueno, y distintos sectores que me quedaría corta si menciono algunos, de inquilinas, de villeras, de toda el área de que discute lo penal. Bueno, hay muchas charlas organizadas a partir de las 5:00 p.m. A las 6:00 p.m. se va a leer un documento colectivo. A las 7:00 p.m. hay un ruidazo federal, es decir, este mecanismo que viene realizándose desde iniciada la pandemia en la ventana, en el balcón, este ruidazo, este aplauso, va a ser a las 7:00 p.m. y a las 9:00 p.m. va a haber una proyección que habrá que ver en redes sociales de qué se trata, esa convocatoria. Ahora, el colectivo Ni Una Menos, ¿hoy cómo está conformado, Úrsula? En realidad, hay un espacio que es una organización que se llama Colectivo Ni Una Menos, donde confluyen distintas compañeras que han llevado adelante varias actividades a lo largo de este tiempo, y muchas de ellas están conectadas a la vez con otros, podríamos decir, frentes de masa, porque muchas de ellas pertenecen quizá a otras organizaciones. Es el caso, recuerdo ahora, de las mujeres privadas de la libertad, y otros espacios en el que confluyen allí un grupo de compañeras que tracciona actividades de esa organización. Hay que decir que no es una movilización de esa organización, sino que allí quedó un sello, y que obviamente lo llevan adelante, pero en realidad los distintos espacios, organizaciones, sindicatos realizan su propia actividad en una fecha que se volvió parte de la agenda, ¿no? Como diríamos, el 8 de marzo, está el 3 de junio. No es que necesariamente hay una confluencia o algo específico desde un espacio que emana todo, eso quiero decir. Porque, recordemos que cuando se inaugura ese 3 de junio del año 2015, tenía que ver más con periodistas, ¿no?, gente especializada en el tema género, pero después obviamente desbordó el proceso popular, y después surgen las mujeres sindicalistas, surgen un montón de estructuras que tienen que ver con el campo popular. Sí, en Ni Una Menos en realidad no era ninguna organización, fue convocada esa consigna un grupo de periodistas. Claro. Eso después, lo que hay hoy como colectivo Ni Una Menos no es ese grupo de periodistas, es una organización conformada después y con muchas compañeras, que son referencia en el campo del feminismo, pero no es esa consigna o ese grupo inicialmente un grupo de periodistas que inició fuertemente o públicamente esta convocatoria, fue tomando distintas formas. Bien. Sabes que recién un oyente contaba lo que pasó en el Chaco, el brutal ataque a los COM, tanto a hombres como a mujeres, hubo violación de policías, y donde parece que los compañeros de los policías quisieron defenderlos, ¿no? Están ahora en sus casas. Se pronunció no solamente Alberto Fernández vía Twitter, repudiando y agradeciendo que el gobierno, ¿no? O valorando que el gobierno de la provincia, Capitanich, había separado a estos policías. Sí, separó a los policías. También la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Bueno, hay que decir que son temas que ahora tienen visibilidad a nivel nacional, pero que, digamos, son bastante comunes, ¿no? Los barrios, que es también ahí donde va a jugar el planteo del Ni Una Menos, que es, bueno, que nunca más pase esto, poder romper una cultura, ¿no? Mira, yo creo, honestamente creo que, decíamos en algunas charlas hace poco, hay un feminismo que tiene prensa y hay un feminismo que no tiene prensa. Yo creo que sí, desde las consignas que se llevan adelante y que justamente se nutren de las miradas o participan las mismas compañeras que forman parte de los sectores populares, bueno, las ollas, ¿no? Un montón de espacios de organización de base, y es el caso también de lo que de quienes se organizan en otras provincias, es la discusión con la tierra, es la discusión por la tierra, es la discusión de los distintos sectores que habitan la Argentina, las migrantes. Me parece que todo eso está abrazado y forma parte de las consignas, y hay una demanda, digamos, que confluye ahí o muy fuerte, que abraza estas diferencias, podríamos decir, o que abrazan lo no hegemónico, ¿no? Digamos, si el planteo del feminismo es contra esa, digamos, lo hegemónico, que sería patriarcado. Bueno, patriarcado es una conformación política donde el varón blanco heterosexual es, digamos, la medida de las cosas. Bueno, el feminismo viene a decir la medida de las cosas es todo esto otro, ¿no? Que está, digamos, podríamos decir, el subsuelo de la patria, para peronizarlo, pero me parece que están así mostradas y que han logrado también más visibilidad. Después, el ataque sexual es algo claro que existe y que existió siempre, ¿no? Y también en estas, a lo largo de estos años se ha discutido mucho en cositas quizás más pequeñas que el ataque extremo sexual, pero que vienen a poner en discusión todo. Bien. Buen apunte. Úrsula, te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, en el día de hoy también van a haber otras producciones aquí en Radiográfica y también del Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que estaremos atentos a todas estas realizaciones este 3 de junio. Dale, un abrazo muy grande. Abrazo grande, 9:27, Úrsula Asta, la pueden escuchar los sábados en Feas, Sucias y Malas. Manu Rivas. Compañero, muy bueno. Bueno, ¿le pone música a esto? A ver qué va. Dale, mirá, no va mucho con el tema. Va con su línea, usted. Vamos más por el lado estético, más que ideológico. Tomamos un tema de Serrat. Versionado en un disco doble, excelente, acá lo ponemos por lo menos una vez cada dos meses alguno de sus temas, que se llama Cuba le canta a Serrat. Así es. ¿No? Versiones cubanas, que creo que en Cuba pasó lo que pasó en Argentina, supongo que fue general en Latinoamérica, que Serrat tuvo mucha inserción, ¿no? Acá yo me crié escuchando Serrat con mis viejos, Serrat, Sabina, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, ¿no? Era como Cuba, España y Argentina, un conjunto de artistas que íbamos compartiendo. Hispanoamérica, amigo. Hispanoamérica, exactamente. Como le gustaría al señor Hernández Arregui, por ejemplo. ¿Cómo que no? Vamos a escuchar entonces Palabras de Amor de Curso Legal. Esa. En la versión de Pablo Milanés.